En Naguanagua recuperamos espacios para la familia. Jugando limpio, avanzamos en la construcción de un municipio de ciudadanos de primera. Soy Alejandro Feola Cruz y te invito a jugar limpio a ti también. Sí, sí, cumple. Lo sentimos, lo vivimos. Sí, sí, cumple. Alejandro, sí cumple. Alejandro Feola Cruz, sí cumple.